Siempre los cariñitos me han parecido una maricones, y ahora hablo contigo en diminutivo, con nombres de pastel. Pero si aquí no cantamos, aquí hablamos de osos. Esto es Midbird Podcast. ¡Aplausos para nosotros que cantamos! ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Yo soy Kenzo Panda y esto es Midbird Podcast en su edición número 16. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a tocar un tema que la verdad es bastante interesante para todos nosotros. Yo creo que todos tenemos dudas acerca de él y es, bueno, acerca de las mamás de los homosexuales. Y pues bueno, el día de hoy tengo un invitado muy especial y tengo igual un invitado. Pero pues primero voy a presentar y voy a darle la bienvenida a mis compañeros de podcast. Hola, Chango, ¿cómo estás? Hola, no te pongas nervioso porque está la suegra que todo lo ve. No, pues contento. Este es un podcast muy especial y ya quemé la sorpresa. Pero pues en este caso, en este podcast, tenemos como invitado a mi madre. Ahorita le vamos a dar la bienvenida a tu claro mami, sí. Como se merece, claro. Y que bueno, sí. Pues creo que eso tiene un poco nervioso a Kenzo Panda, pero bueno. Ay, que poco a poco va a ir saliendo. Ok, y le doy la bienvenida a mi otro compañero, Javo. Hola, Javo, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Extrañándolos un poco, hace un rato que no estoy por acá. De hecho, no estuve en el podcast pasado. Claro que sí, nada más que la semana pasada no hubo podcast. ¿No grabaron? ¿Te enteraste? Tuvimos un problema de tiempos, ya sabes, con los invitados. Les pedimos una disculpa a todos vez. Bueno, pues ya estamos acá entonces, de vuelta y pues para divertirlos un rato. Y pues bueno, ahora sí, le quiero dar la bienvenida, yo creo que uno de los invitados más especiales que hemos tenido. ¡Yeah! Que tengo el gran honor de ser su yerno y que tengo también el gran honor de tener el día de hoy aquí en mi casa, como siempre. Ella es Doña Nidia y de cariño le decimos Chochi. ¡Chochi! Hola, Chochi, ¿cómo está? Hola, Chucho, ¿cómo están? Es la Hola a todos. Hola, muchachos, mi nombre es Nidia. ¿Cómo está, Chochi? ¿Cómo se siente? Yo muy bien y muy satisfecha de esta invitación tan cordial que me hicieron ustedes, de poder participar en el grupo de ustedes. No, pues el gusto de nosotros de tenerla aquí, de que pues se presta ahora sí, como toda una madre apoyando a su hijo, en esto que es el Midbird Podcast, ¿no? Y pues cuéntenos un poquito de usted, ¿qué es lo que hace? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Está casada? ¿Está soltera? ¿En busca de oso? ¡Oh, cielos! No, pues desgraciadamente estoy casada. Pero, pues, yo me llamo Nidia, tengo 3 hijos, a los cuales adoro, a los 3 por igual. Y, pues, mi baby se llama Alvarito, alias el Chango. Chango del mal. Pues soy malo. Malísimo. No es cierto, es un amor. Lo queremos mucho, sí, al changuito. Y pues bueno, también le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, que tenemos nuestro público del día de hoy, que siempre nos da. Él es Beto. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Beto, pues aquí en mi primer podcast con los nuevos amigos y con las personas que conozco. Pues bienvenidos a esto. No, pues bienvenido, Beto, aquí al podcast. Ya sabes, cualquier opinión que quieras dar acerca del tema, pregunta hacia los... Bueno, así que hacia la invitada que tenemos el día de hoy o hacia nosotros, obviamente dentro de lo que es el podcast, pues adelante, no hay ningún problema. Nuestro tema, pues otra vez repitiéndolo, es pues las madres de los homosexuales. El punto de vista de una madre que acepta a su hijo tal cual, no solamente como homosexual, sino como un oso. Y pues bueno, antes de entrar al tema, vamos a leer, perdón, sobre los comentarios que tuvimos del podcast pasado. Y esta vez tuvimos muchos comentarios. Chango, ¿qué nos dijeron? Eduardo hace una crítica bastante detallada y constructiva sobre el podcast y quienes lo conducimos. Digo, además comenta que disfruta mucho el sexo ocasional. Pues Eduardo, realmente agradecemos tus comentarios, los tomamos mucho en cuenta, en la medida de lo posible. Tampoco vamos a tomar en cuenta todo lo que dices, porque no todo nos agrada, ¿cierto? Sí, está muy padre lo que dices y créeme que tratamos siempre de hacer lo mejor posible, de llegarle a todo el público, de satisfacer al mayor público posible. Pero bueno, o sea, nosotros ya tenemos un formato, lo que es Midbird, o sea, sí... pues sí nos gusta echar el relajo, ¿no? Y hacerlo un poco más ligero. Pero de todas maneras, créeme que no es tampoco tan improvisado. Tratamos de hacer un poco de tarea, de escritorio. Y pues sí, o sea, cuando, digo, en algún momento cuando es necesario, pues sí hacemos algunos datos, ya sabes, ¿no? Claro, ahora sí que nosotros no vamos a descubrir el hilo negro de todos los temas de los cuales hemos estado hablando, sino que, bueno, pues al final de cuentas tratamos de dar nuestro punto de vista, una opinión, y pues hablar un poquito acerca de eso. Y además, aunque hay gordas, acá ninguna es Lolita de la Vega, entonces, como somos simplemente gente mundana que pues hace comentarios de lo que creemos y pues de lo que estamos informados, pues de eso hablamos. Ok, y bueno, ¿qué más tenemos, Chango? Ed Santos dice que es mejor no tener sexo con amigos y que apoya a los ex friends. Leo GS sale a nuestra defensa y hace una invitación a la tolerancia. Dice que además más vale oso conocido que oso por conocer. René dice que apoya tanto el sexo casual como los ex friends y comenta que fue un muy buen programa. Ok, Javo, ¿qué más tenemos? Wiki dice que el sexo tanto con desconocidos como con amigos, siempre y cuando con estos últimos se lleguen a acuerdos mutuos y no nos invitan a hablar del tema de sexo con tu pareja y un tercero. ¡Oh! Ahora sí que la pareja que se quiera anotar, que sea abierta, pues adelante, con mucho gusto tocamos el tema, no hay ningún problema. ¿Qué más tenemos? Jacobo Cano igual convoca a tener sex friends. Bueno, eso pues ya lo habíamos platicado, está chido. José Tender dice que no hay nada como las nuevas experiencias. Ok, Niokov dice que con amigos el sexo no es viable y cuenta una experiencia personal. Hugo nos cuenta sus experiencias personales en eso del sexo ocasional y con amigos y concluye que la intimidad entre personas no siempre se trata de un asunto físico, sino también emocional y de conocimiento mutuo. Y finalmente Pander nos envía noticias desde el gabacho y nos comenta cómo se la pasó en la grabación del anterior podcast. Envía saludos especiales a Emilio, a Cachorrito, a Javier, a Panda y a Chango del Mal. Gracias por los saludos. ¿Quiénes son todos esos? Ay, pues los que estuvimos el podcast pasado. Y pues bueno, queremos invitarlos al último evento que vamos a tener este año en el Midbear Podcast, que va a ser la Midbear Posada. Cuéntanos un poquito más, Chango. Bueno, la Midbear Posada va a ser en este domicilio, en la casa de Kensu Panda, Chango del Mal. Y sería el diciembre 12, todos en guadalupanos, vestidos de Juan Dieguito, de Juan Dieguitos o de guadalupanas, no sé cómo quieran. No, va a ser una cuota de recuperación. Recuerden que esa cuota de recuperación no es un cover, no se venden bebidas alcohólicas. Ustedes traen su lo que vayan a consumir. Y pues esta cuota de recuperación, pues ya saben, es que el adornito, la piñanita con los dulces, el ponche, fruta, mucha fruta, vitamina C para esta temporada. Claro que sí, pues por favor confirmen su asistencia, es importante para nosotros pues saber más o menos cuánta gente va a venir para que estemos aquí todos cómodos, llevamos, no sé, suficiente ponche o haya suficientes refrescos para todos. Y pues bueno, ya sabemos el tema del día de hoy y pues vamos a abordarlo dentro del siguiente corte. Síganos escuchando, esto es Midbear Podcast.